tan rebelde, no te importó lo que antes fui. Borraste mi pasado, hiciste una nueva criatura de mí. Quiero estar donde tú estás, tu hermosura contemplar y luego entrar. Luego entrar es estar todos mis días junto a él, contemplando la hermosura de su santidad, dando gracias por la eternidad. Una cosa he demandado a él, y es estar todos